Muy buenas noches, amigos, bienvenidos al especial ya número 12. Cumplimos la primera docena de Escuchar es Aprender. Mi nombre es David Irigoyen, del otro lado del vidrio, ya extendiendo sus brazos como el pulpo que es, de la operación técnica, el señor Hernán Pilati. Recuerden que ya se pueden comunicar con nosotros a nuestras tres vías de comunicación. El blog es escucharesaprender.com.ar. Nuestro Facebook, facebook.com/escucharesaprender, muy sencillo también, igual que nuestro mail, que es correo@escucharesaprender.com.ar también, por supuesto, para contarnos sus pareceres, sus impresiones, sus aquiescencias sobre el especial musical que comienza en este momento. Y en este caso nuestro especial musical está dedicado a una de las bandas más importantes de la primera ola joven de lo que fue el rock nacional en los años 70 en nuestro país, el dúo Sui Generis. En realidad no era tanto un dúo porque al principio, cuando se reunieron allá por los albores de la década del 70, más precisamente en el año 1971, eran una banda mucho más amplia, con inquietudes al estilo Procol Harum, que se había formado cuando se juntaron Charly García, que ya era un talentoso pianista, guitarrista, compositor, ya era un capo Charly en esa época. En esa época todavía se escribía con IE su nombre, no ya con la Y que adoptaría en pleno furor de la década del 80, y un cantante, flautista y guitarrista muy muy interesante, con una voz muy prístina, muy hermosa, muy bella realmente, que se llamaba Nito Mestre. En realidad había muchos más músicos. Estaba Carlos Piegari, que compondría algunas canciones con los otros Sui, Beto Rodríguez, Juan Bella y Alejandro Correa. Como ven, un flor de bandón, un sexteto era Sui Generis en esa época. Como decimos, casi en la vena de Procol Harum. Pero bueno, fueron sufriendo múltiples deserciones porque ya Charly era un tipo con una personalidad un poquito fuerte desde los inicios, y su proyecto no había tenido las adhesiones que a él le hubiese gustado, hasta que llegan al primer concierto, donde terminan siendo solamente dos los que se presentan a tocar en el primer recital, Charly y Nito, justamente. Los muchachos igual se envalentonaron entre sí, en realidad Charly envalentonó a Nito, y parece que le fue bien como dúo porque decidieron seguir así y así tratar de buscar la aventura esta de vivir de la música. En aquella época, algo impensado todavía más para chicos que apenas sí tenían 20 años, 20 y pico de años. Mucha lucha, mucha carta de rechazo, mucha discográfica que no estaba interesada tuvo que pasar, hasta que llegó uno de los pioneros de nuestro rock nacional a la vida de estos dos candorosos muchachos. Hablamos, por supuesto, de Giuliano Canterini, el italiano loco conocido también como Billy Bond, quien les dijo: mira, muchacho, yo le voy a producir su... porque vieron que habla así, mire, yo le voy a producir el primer álbum. Una cosa increíble para estos chicos que apenas sí eran unos iniciados, ¿no? Eran unos chicos que recién empezaban en esto del rock. Y Bond, que los había visto en una prueba, donde, como siempre, vieron que las pruebas en esa época eran así. Iban los dos chicos, o los que sean, se sentaban con una guitarra y tocaban unas canciones. Parece que a Billy Bond esa prueba le había encantado y dijo: ustedes van a ser nuestros Buffalo Springfield, ¿no? Nuestra banda de rock acústico, nuestra banda de folk. Y así fue que nació el primer álbum de Sui Generis, editado en el año 1972, un año que ya hemos repasado en alguna emisión que otra de Escuchar es Aprender, no sé si recuerdan, sin pasar por Sui Generis, porque sabíamos que íbamos a llegar a esta estación del tren, es decir, a un repaso más amplio por la carrera de esta gran banda del rock nacional. Les produjo, como dije, el primer álbum, Vida, lanzado en el año 1972, y que los tenía a ellos dos en la tapa, un disco Directamente folk, con alguna canción un poquitito más fuerte, como Dime Quién Me Lo Robó, que la estamos escuchando en este momento, con alguna que otra guitarrita metida por ahí, pero mayormente basada en las hermosas composiciones de Charly García y en esas armonías de voz tan bien trabajadas entre Mestre y el propio Charly. Vamos a escuchar entonces, si les parece, como primer ejemplo de este especial musical sobre la carrera, la historia y la música de Sui Generis, una canción que Charly dedicó a algún amigo que se ha ido por ahí, que se llama Amigo, vuelve a casa pronto. Ya son muy lejanas y tu voz de pálida se va. De Sui Generis tiene todos los vicios y por tanto toda la belleza de un primer álbum de dos chicos casi adolescentes. Es un disco grabado medio a las apuradas, todo desafinado, ¿no? Con la urgencia natural que refiere o que necesita justamente un disco de estas características, un disco bien sentido, un disco poderoso, fuerte. Desde el punto de vista emocional, Charly García, que era el compositor de la mayoría de las canciones, alguna que otra la había hecho Carlos Piégari, por ahí nos mostraba su faceta más emotiva, su faceta más personal en cada cada una de las canciones, así como Amigo Vuelve a Casa Pronto, que habíamos dicho, este está dedicada a un amigo suyo, necesito a alguien que me limpie un poco, quizás porque, ¿no? Todas esas hermosas canciones que están en vida, este primer álbum de Sui Generis, que, lo crea usted o no, fue un gran éxito para los muchachos, porque ¿qué pasó? Como los chicos eran adolescentes, hablaban de temáticas adolescentes, así que era evidente que si tenían cierta buena llegada, iban a poder representar el pensamiento de estos pibes que quizás se sentían no demasiado identificados con el plano más letrado de la plana más letrada del rock nacional, como podemos, entre los que podemos mencionar a los Aquelarre, a los Pescado Rabioso, a los Color Humano, entre los que estaban en esa época, y tampoco con la plana más heavy o más dura, ¿no? Papos Blues, Box Day, que estaban todas ahí como en una nebulosa de ebulliente de grupos. Y no, quizás representando a una cierta porción, también, ¿por qué no? ¿Por qué negarlo? Femenina de la tribuna del rock. Bueno, Vida vino a llenar este vacío entre los que querían escuchar buena música y los que querían escuchar a alguien que les cantara desde el corazón, y fue un lance de popularidad gigantesco, de proporciones gigantescas para un grupo debutante como era Sui Generis. A caballo, por supuesto, de las grandes canciones, los muchachos tocaban como tocan ahora las bandas de cumbia en los bailes, ¿vieron? Tres o cuatro veces por noche iban con una camioneta, como eran dos, era muy fácil, llevaban la guitarrita, la flauta, pum, tocaban acá, se levantaban, subían a la camioneta, iban a otro lado, tocaban en otro lado, y así fueron cementando toda su popularidad, girando por todo el país. Más allá de tener hermosas canciones como la que vamos a escuchar para terminar de desgranar este primer álbum, el álbum debut de Sui Generis, la canción se llama Estación y es uno de los tantos himnos incluidos en este álbum. Todos sabemos que fue un verano de escaso diluvio que arrastraba entre los pies gotas claras de mar oscuro, el pecho dos médanos eternos y en los ojos un cielo transparente que brillaba tras el sol serena y furiosamente. Quizás sepa que tenía una eterna compañera que reía y se entregaba desnuda sobre la arena, que volaba cuando estaba en algún sueño para despertarse dentro de su dueño al que le daba su amor hermosa y salvaje. Este crecimiento en popularidad que hablábamos a cuestas y ya con el plafón de convertirse en una banda de una de un peso específico particular, ya que habían aparecido por ejemplo en la película Rock hasta que se ponga el sol de Aníbal Huset, que por supuesto también fue una muesca en el revólver de la popularidad. Hay un pequeño toquillo en la aparición de los Sui Generis en esta película, que recordemos fue filmada en el Festival Barrock, en dos partes, una en el Teatro Coliseo, donde se ve por ejemplo a Papos Blues o a Pescado Rabioso, y una al aire libre en el predio de Argentinos Juniors, se ve Color Humano, Box Day, por ejemplo. Bueno, en este segundo escenario fue donde apareció Sui Generis, con una recordada presentación que incluyó a Charly García de espaldas a la cámara, porque el tipo tenía un piano de pared, y un piano de pared no lo podés poner de frente, entonces lo pusieron a Charly tocando de espaldas, tocando una de sus más hermosas canciones, una de sus más recordadas canciones. Creo que ni siquiera les tengo que decir el nombre de Canción para mi muerte, pero bueno, estaban tocando esa canción. Pero ¿qué pasó? Los muchachos no tocaron en el Barrock, no, fueron una apuesta muy marketinera a los rangos de hoy, a lo que podemos considerar hoy, de su productor, que los metió adentro de la película como, bueno, estos son la nueva sensación del momento. Los chicos llegaban poco tiempo de formados y esa presentación les dio todavía más popularidad. Ya tenían caras reconocibles y además una canción que era casi antémica, casi un himno, como es el caso de Canción para mi muerte. Llegaba entonces el segundo álbum, que fue grabado, vieron cómo era esto, era la máquina de hacer manteca, había que sacar discos y discos y discos. El disco fue grabado ya a finales de 1972, salió en el año 1973, se llama Confesiones de invierno porque salió justamente en el invierno de aquel año, de 1973, y más que un disco parece una colección de grandes éxitos, es el disco de la consagración de Sui Generis, un disco muy sólido, mucho más sólido que su antecesor, tanto desde el plano de las canciones, que tiene por ejemplo Rasguña las piedras, esta que estamos escuchando, que se llama Un cisne, una hermosa suite, cuando ya me empieza a quedar solo, la recordadísima Bienvenidos al tren, ¿no? Casi un himno para vengan muchachos que somos muchos, ¿no? Más allá de las canciones, también en lo instrumental hay un cuidado más notorio. Se nota, por supuesto, que hay mucha más plata puesta en Sui Generis, como el dúo que representa a la adolescencia argentina rockera de aquellos años. Y el disco, la verdad, que no decepciona para nada. Es un volumen hermoso, pleno de bellísimas canciones, como la que vamos a escuchar a continuación, si le parece a mi compañero Hernán Pilati. Otro gran himno de los que muchos que dejó Sui Generis en su, sin embargo, breve trayectoria por el rock nacional. La canción se llama Aprendizaje y bueno, es una belleza. Vamos a seguir desgranando entonces la carrera, la historia y la música de Sui Generis en Escuchar es Aprender. Ahora, desde Confesiones de invierno, su segundo disco del año 1973, Aprendizaje. Cortándome el pelo una vez por mes, y si me plazó la formalidad, es que nunca me gustó la sociedad. Viento del sur o lluvia de abril. Quiero saber dónde debo ir. No quiero estar sin poder crecer, aprendiendo las lecciones para ser. Y tuve muchos maestros de que aprender, solo conocían su ciencia y el deber, nadie se animó. Siempre el miedo fue tonto. Casa pobre, años de aprender. Como con Sui Generis, por supuesto, como le pasa a toda persona que está en sus veintes, ¿no? Y que todavía está aprendiendo de los menesteres y decidiendo un poco quién es. Estaba cambiando, ya no era el dúo folk que nos habían querido vender en la primera época del grupo, porque principalmente tenía la mente de Charly García, y ya no hablo de la mente en las letras, que por supuesto son alucinantes, son increíbles realmente, muy sentidas todavía, sino en el tema de las instrumentaciones, de los arreglos. Si en el primer álbum la responsabilidad de esto había recaído en Billy Bond, que más que el productor había sido el mecenas del grupo, ya Charly para Confesiones de Invierno estaba tomando un rol mucho más protagónico, y por tanto la banda, que ya era una banda quizás no consolidada como grupo, es decir, no había instrumentistas con nombres, pero sí había instrumentos alrededor del piano, la guitarra, la flauta y las voces, había mucho más instrumento, ya estaba tomando otro vuelo. Ya Charly en su cabeza estaba ideando un grupo mucho más a tono, quizás con el rock progresivo que se estaba apareciendo fundamentalmente en el Reino Unido, y aquí también había algunas bandas, ya habíamos nombrado a los Aquelarre, por ejemplo, gran exponente de lo que era la fusión entre un rock más acústico y la progresión de acordes típica de algo más arreglado. Bueno, Sui iría en ese camino, eso lo demostraría quizás su trabajo posterior, una decisión que vamos a estar, de la cual vamos a estar hablando en un ratito nada más. Pero ahora vamos a escuchar el que es, para mi gusto, a mi entender, el paso previo entre el Sui Generis post Confesiones de Invierno y el Sui Generis pre Confesiones de Invierno. ¿Se entiende? El puente entre la banda Sui Generis y el dúo Sui Generis, fundamentalmente por las instrumentaciones, como dije, por los arreglos, pero también por una tendencia que ya estaba mostrando Charly a la crítica social. Había en García un deseo de visualizar, de mirar el mundo que lo rodeaba, ya no de expresar solo sus sentimientos, sino sus pareceres sobre la política y sobre la sociedad argentina, fundamentalmente del mundo también, pero Argentina de esa época. Y eso es lo que demuestra la canción que vamos a escuchar a continuación, que se llama Tribulaciones, Lamento y Ocaso de un Tonto Rey Imaginario o No. Así se llama la canción, la recité de memoria, revisé el papel y sí, se llama Tribulaciones, Lamento y Ocaso de un Tonto Rey Imaginario o No. Es una extensa suite que cerraba Confesiones de Invierno y que los invito a escuchar como ejemplo de lo que podía hacer García cuando tenía ganas de ser crítico social y tenía ganas de ser progresivo. Yo era el rey de este lugar, vivía en la cima de la colina, desde el palacio se veía el mar, y en el jardín la corte reía, teníamos sol. Vino a granel y así pasamos los días tomando el té. Les molestaba su Sí, señores, Sui Generis había cambiado, pero de una manera casi diametralmente opuesta a lo que proponía en sus principios, ya que para el tercero de sus álbumes de estudio, editado un año después del anterior, como decimos, La Fábrica de Manteca no puede detenerse, en el año 1974, Charlie García, no Sui Generis, sino Charlie García, había reclutado a dos grandes músicos como Rinaldo Raffanelli, que venía de tocar en Color Humano, y Juan Rodríguez en el bajo y la batería, respectivamente. También anduvo David Lebón dando vuelta por ahí, estuvo también Jorge Pinchevski en la confección de este gran álbum, un disco conceptual sobre la familia, las instituciones, ¿no?, el gobierno, que se iba a llamar Instituciones, como la canción que estamos escuchando. Se terminó llamando Pequeñas Anécdotas sobre las Instituciones, para suavizarlo un poco, ya que ya la censura andaba dando vueltas y podó varias de las canciones, modificó varios de los títulos, además del título del álbum en sí. Ya García, desde su rol de principal compositor, se mostraba como directamente crítico ante la sociedad y las instituciones, ¿no? Iba un poco a contramano de la época, pero siguiendo esta línea que lo había caracterizado desde que inició Sui Generis, de ser la representación del pensamiento juvenil, que el pensamiento juvenil es, si uno se hace a la idea mentalmente, obviamente es absolutamente crítico ante la sociedad en la que vive, sobre todo la sociedad de los mayores, sociedad que representan las instituciones de todo tipo, eclesiásticas, gubernamentales, militares. Y esto es lo que Sui Generis buscaba criticar en este increíble álbum, que se llama Pequeñas Anécdotas sobre las Instituciones. Salió en el año 1974, y que vamos a comenzar a desgranar con un poquito de detalle, porque es, para mi gusto, la obra maestra de Sui Generis, el disco con el que quedan en el Parnaso del rock nacional, si se quiere, más allá de sus dos espectaculares discos anteriores. Vamos a empezar, decía, a desgranarlo con una gran canción que se llama Pequeñas Delicias de la Vida Conyugal, y es una viñeta básicamente sobre eso, sobre qué pasa cuando papá y mamá no se llevan tan bien como en aquellos retratos idílicos de los años 50. Un gato en el jardín. Tendremos un hijo si quiere venir. Muchos desayunos sin ninguna. No solo del hombre vive el mar. Cuando tenga ganas de trabajar, cuando tenga ganas no me importa. Sigamos juntos, haremos todo a pesar del mundo. Y no habrá penas para ninguno, y no seremos sino uno. Se llamaba Pequeñas Delicias de la Vida Conyugal, la canción que acabamos de escuchar, y bueno, era un poquitito, una pequeña muestra, que para muestra dicen, sobra un botón, de lo que estaba contenido en Pequeñas Anécdotas sobre las Instituciones. A la postre, el último disco de estudio de Sui Generis, eso es algo que hablaremos seguramente dentro de un rato. Un disco fuerte, pesado, difícil, con el cual Charlie se tuvo que enfrentar cabeza a cabeza, tete a tete, cuerpo a cuerpo con la censura, esa dama tan temida, ¿no?, que corta y cercena el libre pensamiento, y que ya en la Argentina de la época, una Argentina ya cada vez más militarizada y cada vez más pesada, ya estaba asomando su cruel y cruda cabeza en uno de los campos donde más se mostraba esto, aunque como decíamos, había pasado también en el rock, era en el cine. Por eso Charlie le escribió a El Censor, a Tato, se llamaba él de apellido, le escribió una canción un tanto, con un poco de sorna, con, digamos, mucha gracia, con mucho humor, que llamó Las Increíbles Aventuras del Señor Tijeras, donde nos cuenta de un tipo que está escondido atrás de su escritorio gris, un ser bajo, pequeño, correcto y gentil, que atiende los teléfonos y nunca está, que mira a su secretaria imaginándola desnuda en su cama y se vuelve a trabajar. Entra en el microcine y toma ubicación, hace gestos y habla sin definición. Se va con la película hasta su hogar, le da un beso a su esposa y se vuelve a encerrar oscuras en su sala de cuidar la moral. Entra ella y se va desvistiendo lentamente y casi sonriendo, alta, blanca, algo exuberante, dice hola y camina hacia adelante. Mira al hombre pequeño que se raya cuando ella sale de la pantalla y el hombre la acuesta sobre la alfombra. Se la toca y la besa, pero no la nombra. Se contiene, suda y después con sus tijeras plateadas recorta su cuerpo, le corta su pelo, deforma su cara y así rutilada la lleva cargada hasta la pantalla justo a la mañana. Esta canción tenía una estrofa censurada, estrofa que no salió en el producto final, que decía lo siguiente. Escuchen porque es muy interesante saber por qué lado estaba yendo Charlie. Yo detesto a la gente que tiene el poder de decir lo bueno y lo que es malo también. Solo el pueblo, mi amigo, es capaz de entender los censores de ideas. Temblarían de horror ante el hombre libre con su cuerpo al sol. Thank you. ¿Y cómo se sigue después de esta gran canción que Sui Generis dio en llamar Las Increíbles Aventuras del Señor Tijeras? Pues contándoles que, como decíamos, hay canciones que no salieron finalmente en este Pequeñas Anécdotas sobre las Instituciones, este gran tercer álbum, para mí, la obra maestra, ya lo dije y lo repito, de Sui Generis. Una de estas canciones fue grabada por la reunida Sui Generis, una agrupación sobre la cual no vamos a ahondar demasiado. Para nosotros Sui Generis se terminó en Adiós Sui Generis y está bien así. Luego, bueno, puede pasar que se reúnan, pero vieron que aquí en Escuchar es Aprender nuestro criterio es respetemos a la banda mientras la banda fue original. Bueno, entonces decíamos, en Pequeñas Anécdotas sobre las Instituciones iban a incluir uno de sus temas más directos, pero por supuesto el tema no pasó la tijera del este hombre que vive esas increíbles aventuras. La canción se llama Juan Represión, así, tal cual, y nos cuenta, bueno, las aventuras de un tal Juan Represión, con todas las desprendimientos que a uno pueda ocurrírsele, ¿no, amigos? Salió en las posteriores reediciones de este gran tercer álbum de Sui Generis y nosotros la vamos a compartir como ejemplo del periodo que estaban pasando los Sui Generis y en particular Charly García como compositor de canciones. Grita. En el año 1974, Sui Generis, a partir del lanzamiento de este álbum de pequeñas anécdotas sobre las instituciones, pergeña una gira que los uniría, además de a ellos con su banda, a Raúl Porchetto y a León Gieco, y por supuesto llevan a la por entonces mujer de Charlie, a María Rosa Llorio, la llevan ahí como como acompañante, como invitada. ¿Qué pasó? En este momento, en esa época, nace a partir de esta compañía, ¿no?, y de recorrer el país todos juntos, un informal grupo que dieron en llamar, a partir de las iniciales o de alguna manera, los pequeños nombres de cada uno de los integrantes. La banda se llamó por Porchetto, Sui por Sui Generis, y Gieco por Sui Gieco. Así se llamó el grupo. Los muchachos empezaron a componer canciones, o en realidad aportaron al grupo canciones que quizás les habían quedado fuera de la cosecha de sus respectivos álbumes. Es el caso de Antes de Gira, la canción que estamos escuchando de Por Su Gieco, que es una canción de Charly García que no había entrado en ninguno de los discos, y también de alguna canción que otra de Porchetto y de muchas canciones de León Gieco, que fue el principal principal aportante de temas a la causa del grupo. La banda en realidad no era tanto una banda, se juntaron a tocar, hicieron un solo recital, lo presentaron una sola vez. Creo que esto ya hemos hablado en Contra Todos los Males de este Mundo, vale la pena buscar en el archivo cuando conversamos sobre Por Su Gieco. Y dimos un poco los pormenores. El grupo se disuelve sin mayor repercusión hasta nuestros días, porque en realidad el disco de Por Su Gieco, si bien los discos de Sui Generis sí están editados por todos lados, el disco de Por Su Gieco, que salió por Music Hall, no ha tenido muchas reediciones, que digamos, no ha sido un disco que circule mucho, y por eso es una pieza bastante deseada por los coleccionistas. Nosotros de ese álbum vamos a escuchar la que quizás sea la única composición de Nito Mestre en toda la época más fulgurante de su carrera. Después de Sui Generis formaría Los Desconocidos de Siempre, con quienes sí haría muchas canciones, pero durante Sui Generis no tiene ninguna. En este caso, en Por Su Gieco sí pudo aportar una bellísima melodía. La canción se llama Fusia y es un buen exponente de lo que hicieron los Por Su Gieco, muy apartado de lo que hacía Sui Generis en esa época, tan recargado, ¿no?, y tan heavy para el cerebro, un poquito más tranquilo y más reposado. Fusia se llama la canción y la escuchamos en este especial número 12 de Escuchar es Aprender. Thank you. ahora Teddy. Ahora vamos a hacer otro de los temas nuevos que se llama Bubulina. Bubulina era uno de los temas nuevos, decía Charly García, temas nuevos que iban a ir en el, lo que iba a ser supuestamente el cuarto álbum de estudio de Sui Generis, un disco que jamás llegó a concretarse y que iba a llamarse Ha Sido, un juego de palabras con la principal inspiración de lo que iba a ser ese nuevo álbum de Sui Generis, básicamente el ácido lisérgico. Disco que, como decíamos, nunca llegó a concretarse, fundamentalmente porque las desavenencias entre los dos principales líderes del grupo, que todavía, recordemos, era un cuarteto, ya se había ido David Lebón, estaban Rino Raffanelli y Juan Rodríguez, que a su vez estaban formando ya una banda por afuera de Sui Generis, porque no podían meter casi sus composiciones. La banda se llamaba Polifemo, se llamaría Polifemo. Nosotros hemos escuchado Polifemo también en Contra Todos los Males de Este Mundo alguna vez, pero todavía existía un Sui Generis, como vemos, con muchas divisiones internas. Mestre, decíamos, estaba descontento con la dirección que pensaba tomar Charly para este grupo, ya que el disco iba a ser principalmente instrumental, algo que se mostraría en La Máquina de Hacer Pájaros, la banda posterior de Charly García, un grupo mucho más elaborado desde el punto de vista instrumental, que terminaría demostrando lo que quizás Charly no pudo en el futuro de Sui Generis. La banda entonces decidiría separarse, la decisión salomónica se concretó el 5 de septiembre de 1975 en forma de despedida en el Luna Park, con un lleno total en una doble función. 25.600 espectadores vieron Adiós Sui Generis, que además tuvo su película y su disco, banda de sonido o grabación en directo doble, Adiós Sui Generis, con performances mucho más extendidas, mucho más alargadas de los viejos éxitos del grupo. Algunas canciones nuevas, como Bubulina, la que escuchamos aquí, una canción de Rino Raffanelli también había perdida por ahí entre los dos volúmenes del disco. Un show muy interesante que demostraba lo que era Sui Generis en vivo, así bastante poderoso, ¿no? Y con mucha tendencia a la experimentación y con mucha tendencia al vuelo instrumental, como vamos a escuchar en la canción con la que vamos a despedir. Entonces, si a ustedes les parece, yo tampoco quisiera despedirme, pero bueno, así es la cosa. Hemos llegado al final de Escuchar es Aprender número 12. Decía, vamos a despedir a Sui Generis, a Charly García, a Nito Mestre, a Rino Raffanelli, a Juan Rodríguez y, ¿por qué no?, también a David Lebón, que también anduvo dando vueltas por ahí, y a Billy Bond, que fue en definitiva el factotum de todo esto, aunque después se haya ido, por supuesto, de las manos de él y de todos, porque es una de las bandas eternas del rock nacional, Sui Generis. Vamos a despedirlos entonces con una tremenda, pero tremenda, absolutamente increíble versión de una canción de su último disco de estudio, de Pequeñas Anécdotas sobre las Instituciones. La verdad, me van a agradecer poder escuchar esta gema que se llama Tango en Segunda, una tremenda canción con muy fuerte crítica social y política a la situación del momento, y que además se va en un momento, en una en un trance instrumental entre los teclados de Charly García, que ya para esa época estaba con el Moog, estaba con todos los teclados ahí, con parvas y parvas de teclados que se había hecho traer de Inglaterra y de Estados Unidos, y el bajo de Rinaldo Raffanelli, David, que había ido ahí con la viola. La verdad, una interacción muy interesante la que se da en esta gran canción que se llama Tango en Segunda. Estaba en la parte 2, o sea, en el segundo disco de lo que sería Adiós Sui Generis. Y con ella nos vamos a despedir de ustedes, queridos amigos, esperando encontrarnos, por supuesto, a la misma hora el próximo lunes con más Escuchar es Aprender. Ahora sí, entonces, Sui Generis se despide de todos nosotros. Tango en Segunda desde Adiós Sui Generis, parte segunda, justamente. Chau, hasta la semana que viene. Cadáveres de bar, a renacer de entre los muertos las visiones del final. Es una loca sin mañana.